Vamos a hablar ahora del tema de los adolescentes, que es otro de los temas que yo hablo en mi libro Para Salvarte. Una de las edades más difíciles para la educación de los hijos es la adolescencia. El adolescente empieza a descubrir su propia personalidad y siente necesidad de afirmarla. Esto le inclina a la rebeldía en todos los órdenes. Se despierta en ellos el afán de independencia. Se rechaza todo lo que viene de los mayores y se acepta fácilmente todo lo que viene de los amigos. Los adolescentes tienden a identificarse con su grupo, con su pandilla. Por eso son tan importantes sus amigos. A veces hacen más caso de ellos que a sus propios padres. Conviene que tengan muy arraigadas las ideas rectas para que no sean borregos del rebaño. Sin embargo, el adolescente necesita que le orienten. Hay que hacerlo contacto. Y eso lo agradecerán, aunque no lo expresen. Los padres deben ayudar a su hijo que vaya madurando en su adultez. No prohibir con autoritarismo, sino por razones y siempre en bien del hijo. Hacérselo ver así con amor. No se trata de entorpecer su madurez, sino de ayudarle en su autodesarrollo. El adolescente rechaza todo lo que sea imposición que pueda poner en peligro su personalidad naciente. No acepta que se le trate como si fuera un niño. El célebre médico psiquiatra Enrique Rojas dice en un libro que se llama, no, un artículo en el ABC de Madrid. Él dice: hoy se habla con frecuencia de la filosofía de lo que me apetece. Hago esto porque me apetece. No hago esto porque no me apetece. Son esclavos de lo que pide el cuerpo. Volubles como la veleta que gira según el viento que sopla, incapaces de objetivos concretos. Sin embargo, una persona que tiene educada su voluntad consigue lo que quiere si es constante. Para tener voluntad hay que empezar por tener dominio propio. No hacer lo que me apetece, sino lo que es mejor. Puede ser que me apetezca lo mejor, pero esto no siempre pasa. Para educar la voluntad hace falta un aprendizaje gradual que se consigue con la repetición de actos donde uno se vence en los gustos hasta adquirir el hábito positivo. Esto da paz, alegría y felicidad. En casi todas las esferas, la necesidad precede a la capacidad. Se tiene necesidad de ser tratado como un hombre antes de ser capaz, precisamente porque sin duda es la única manera de llegar a serlo. Vuestro hijo quiere pensar por sí mismo cuando todavía no sabe hacerlo. Si lo abandonáis por desprecio o por indignación, ¿dónde queréis que aprenda lo que le reprocháis que no sabe? ¿En el periódico? ¿En la televisión? ¿Entre los amigos? Vosotros sois quienes podéis y debéis enseñarle a pensar, pero para ello hace falta discutir despacio y con paciencia con él. Recibiréis la recompensa el día que lo oigáis defender ante sus amigos vuestras ideas propias, las que él había combatido siempre en casa, y os parecerá que las defiende mucho mejor que vosotros mismos. Hablad con los hijos de todas las cosas y cread un ambiente familiar de diálogo en el que padres e hijos se lo cuentan todo. El adolescente necesita que le escuchen y valoren sus puntos de vista. Sobre todo, que se estime su persona y se vea que se preocupan por él. Decálogo de un adolescente. Déjame elegir mi ropa. Trátame como un adulto y aprenderé a serlo. Déjame construir mis propias convicciones. Respeta mi privacidad. Ayúdame en mis ideales de fe y servicio al prójimo. Ayúdame a apreciar mis capacidades y mis limitaciones. Comunícame tu experiencia y ayúdame a tener la mía. Ayúdame a clarificar mis problemas y a encontrar soluciones. Ayúdame a usar bien del dinero y enséñame cómo prepararme bien para el matrimonio. En el suplemento religioso del diario ABC de Madrid, Alfa y Omega, apareció esta carta de Gloria Tejedor, que titulaba Carta de un hijo a todos los padres del mundo. Dice: no me des todo lo que pido. A veces solo pido para ver hasta cuánto puedo coger. No me grites. Te respeto menos cuando me gritas. Y me enseñas a gritar a mí también. Y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes me pidiera las cosas, yo lo haría más rápido y más a gusto. Cumple tus promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo. Pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o mi hermana. Si tú me haces sentirme mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces sentirme peor que los demás, seré yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén tu decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No me digas mentiras, ni me pidas que las diga. Me hace sentirme mal y perder la fe en lo que me dices. No me digas que haga una cosa si tú no la haces. Yo aprenderé de lo que tú hagas y no de lo que tú digas. Enséñame a amar y conocer a Dios. Aunque me lo enseñen en el colegio, eso no vale si tú no lo haces. Cuando te cuento un problema mío, no me digas que no tienes tiempo para bobadas. Trata de comprenderme y ayúdame. Quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario el decirme. Y saqué, no me acuerdo de dónde, esto que es muy interesante: modo de hacer de los hijos unos delincuentes. Es de Eduardo Cataneo. Modo de hacer de los hijos unos delincuentes. Dadle desde pequeño todo lo que quiera. Así crecerá convencido de que el mundo entero se lo debe todo. Ríe sus tonterías y así se creerá que es muy gracioso. No le des formación religiosa, ya la escogerá él cuando sea mayor y seguramente se quedará sin ninguno. Nunca le digas que esto está mal. Podría adquirir complejos de culpabilidad. Y más tarde, cuando sea detenido por robar un coche, estará convencido de que la sociedad la tiene tomada con él. Recoge todo lo que tire por el suelo. Así se creerá que todos están a su servicio. Deja que lo lea todo. Limpia mucho con detergente y desinfecta la vajilla en que come. Pero deja que su espíritu se recree en cualquier porquería. Discutid los padres delante de él. Así se irá acostumbrando y cuando la familia esté destrozada, ni se dará cuenta. Dadle todo el dinero que quiera. No sea que sospeche que para tener dinero hay que trabajar. Que todos sus deseos estén satisfechos. Comer, beber, divertirse. De otro modo, podría sentirse frustrado. Dadle siempre la razón. Son los profesores, la sociedad, quien la tiene tomada con el pobre muchacho. Muchacho, no le reprendas, no sea que se disguste. Y cuando tu hijo sea ya un desastre, di que nunca pudiste hacer nada con él. Muy bien. Otro decálogo muy bonito, que este no sé de dónde le toma. Para educar a los adolescentes, pueden ayudar a los padres estos 10 consejos. Escucharle más que hablarle. Exigirle cosas solo si son importantes. Razonar las órdenes. No le pongas etiquetas peyorativas. Más que decirle eres un mentiroso, dile has dicho una mentira. Lo digo por otro sitio. Si tú le dices eres un mentiroso, le haces mentiroso. Porque él será lo que tú crees que es. No digas eres un mentiroso, has dicho una mentira, no lo digas. Es mucho más suave decirle has dicho una mentira que decirle eres un mentiroso. O eres un desastre, o eres... No, no. O sea, hay que... Para ayudarle, no le pongas etiquetas peyorativas. Hazle razonar sus ideas. No te rías de sus ideas. Muéstrale que está equivocado, si lo está. Tus órdenes que sean claras y concretas. A veces son tan ambiguas que no puedes quejarte de una desobediencia. No amenaces inútilmente. Exige los castigos impuestos y no los levantes sin causa razonable. Que los castigos sean proporcionados a la falta. Antes lo dije. No permitas que te falte el respeto, pero tú tampoco le grites. Háblale con calma. Y creo que voy a terminar con esto, me parece. El célebre médico, psicopedagogo, doctor Bernabé Tierno, da estos consejos para educar a los adolescentes. Y con esto termino. Primero, respétalo como persona. Trátalo como si ya tuviera cualidades, las cualidades que decía de él. Y lo digo por otro sitio, pero lo he leído. Nunca lo trates como un crío. Al adolescente le molesta que se le trate como un crío. Trátalo como un hombre, como una persona adulta. Y eso lo recibe con gusto y le ayuda. Pero si le tratas como un crío, se te revela. Y en lugar de ayudarle, entorpeces la educación. Sé tu ejemplo de las virtudes que deseas en él. Admite tus errores, que los puedes tener, y él aprenderá a admitir los suyos. Ejercita tu autocontrol, no pierda los nervios, aunque él se salga de tono. Valora sus virtudes, sus esfuerzos, su progreso. Hay gente que solo habla para reñir, nunca para alabar. Elogia lo bueno. Si ha hecho un esfuerzo, si ha hecho una cosa, díselo. Eso le ayuda. Valora sus esfuerzos. Razona tus órdenes. No el ordeno y mando. No, te mando por esto, por esto y por esto. Que él vea que mandas por su bien, no por tu capricho. Ponte en su piel y trátale como te gustaría ser tratado si tú fueras él. Acuérdate de cuando eras adolescente las cosas que te molestaban. Pues no hagas ahora con tus hijos lo que no te gustaba que hicieran contigo cuando tú eras adolescente. Fomenta su autodisciplina. No hacer lo que apetece, sino que conviene. Hacer lo que conviene hacer. Ayúdale a madurar. Las dificultades no son para batirse, sino para afrontarlas. Hazle ver que puede y debe ser feliz. La felicidad está dentro de uno mismo, no depende de las circunstancias exteriores. Esto es muy importante. Hay que ser feliz. Vivir feliz. Vives en paz. Lo cual, vivir feliz, no es tener de todo. No. No sé de dónde saqué esta idea. No es rico el que mucho tiene, sino al que todo le sobra. Contenta con lo que tienes. Disfruta de lo que tienes. De donde Dios te ha puesto. Porque mientras estés deseando lo que no tienes, siempre tendrás angustia. Dale gracias a Dios de lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Porque el ambicioso nunca es feliz. Pero si nos contentamos, hombre, eso no quita que nos esforcemos por mejorar. Bien, eso no quita nada. Pero no hay que estar siempre apeteciendo lo que no tienes, con ambición y con angustia. Da gracias a Dios de lo que te da. Da gracias a Dios de cómo eres, la autoestima. Todos podemos ser mejores. Todos podemos ser más sanos, más listos, más guapos. Conténtate de ser como eres. Da gracias a Dios de ser como eres. Podrías ser jorobado, bizco, con respeto a los jorobados y a los bizcos. Pero a nadie le gusta ser joroba, ni ser bizco. O ciego, o sordo, o paralítico. Da gracias a Dios de lo que tienes. Da gracias a Dios de lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Supérate, ¿de acuerdo? Pero valora lo que tienes. Todos tenemos algo bueno. Da gracias a Dios de lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Supérate. Mejora. Estudia. Trabaja. Véncete. Bien. Mejora. Pero nunca, nunca patarees. O seas desagradecido a Dios. Porque siempre pudimos tener más. Pero también podíamos tener menos. Pues la autoestima, que no es orgullo. Orgullo es desprecio a los demás. Orgullo es me autovaloro con desprecio a los demás. Eso es malo. Pero valorar lo que tengo, lo que Dios me ha dado, soy como soy. Pues gracias Dios mío de haberme dado lo que soy. Porque podía ser otra cosa peor. también podría ser peor, pero con lo que tengo puedo ser feliz. Seamos felices y viviremos en paz y con tranquilidad. Pues muchas gracias y hasta el próximo día.